Nos quedamos ya con más cuestiones de actualidad local. Nos quedamos con, en concreto, tal y como les decíamos, pues diferentes novedades que tienen que ver con el sector de la piel y, en concreto, con la Fundación Centro Tecnológico de la Piel, MOVEX. Vamos a referirnos a, ya decimos, en diferentes cuestiones, convocatorias, citas relacionadas con la formación y otra serie de cuestiones, junto al gerente de MOVEX, Javier Gallego, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Javier, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Hay diferentes novedades que van a llegar, algunas en los próximos días, y bueno, pues entre ellas, por ejemplo, si te parece, porque hay varios temas sobre la mesa, si te parece podemos ir con formación, porque, por ejemplo, y es algo que además ha suscitado bastante interés, muchísimas personas que quieren realizar este curso. Lo comentamos en su momento, además, una iniciativa por parte de la Confederación de Empresarios de Cádiz junto al IEDT de Diputación. Se trata de cursos que cuentan además con el aliciente de estar becados con algo más de 400 euros durante 6 meses y además con una formación muy práctica que tiene desde luego después una gran inserción laboral. Y en ese sentido, nos hablabas, ¿no?, de la proximidad de un curso de costura y bordado. Parece que en estos próximos días se va a publicar ya y, por tanto, podrían comenzar las inscripciones. Me decían, ¿no?, que ha habido muchísimas personas, decenas de personas, que se han venido interesando por ese curso, ¿no? Pues sí, en los próximos días van a salir ya las bases, nos han confirmado desde la Diputación. De hecho, el próximo jueves van a haber por aquí un par de personas, una diputada y el responsable del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico, visitando a las alumnas del último curso de marketing que se ha impartido, y para ver un poco pues las instalaciones y toda la maquinaria disponible para impartir este otro curso, ¿no?, el de costura y bordado en productos de marroquinería. Y desde la última vez que los comentamos, pues más de 60 personas se han inscrito ya como interesados. En el momento que salga la convocatoria, pues le enviaremos por correo electrónico la fase. Y a aquellos que todavía no se han inscrito, pues decirles que estén atentos a nuestros perfiles en las redes, porque la convocatoria va a salir en cuestión de unos días y el plazo para la inscripción es de 15 días. Los requisitos van a ser unos requisitos mínimos, o sea que van a ser tener cumplido los 16 años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa, estar en posesión o bien disponer del certificado o el resguardo de haber realizado los trámites necesarios para la obtención del título académico correspondiente o equivalente a la ESO, y tener actitudes físicas y sensoriales necesarias para el normal desarrollo de las labores propias de la ocupación, en este caso del puesto de costura y bordado de marroquinería. Así que nada, que los que no se hayan inscrito, o bien pueden llamar por aquí y apuntarse en la base de datos para que cuando se publique la base estos días se la enviemos, o estar pendiente para que directamente se lo puedan descargar del boletín oficial de la provincia o de los perfiles de MOVEX en las redes sociales. Quiere decir esto, Javier, que en próximas semanas o próximos meses comenzaría este curso de 6 meses de duración que tendría lugar ahí en MOVEX. Sí, en el momento que salga la convocatoria hay 15 días para que se puedan inscribir todos los interesados. Una vez que se recojan todas las inscripciones, sale publicado el listado de los inscritos, por si hay algún error o hay algún fallo, se dan, me parece, son 3 o 4 días para que alguien pueda hacer cualquier tipo de reclamación. Y una vez que ya se aprueba el listado definitivo, empieza el proceso de selección. En la selección, en esta ocasión, va a haber 2 pruebas, una que será más genérica, imagino que tipo T, y una más de habilidad. O sea que, y luego se termina con una entrevista de personal con los candidatos que ya hayan pasado la primera prueba. Entonces yo creo que en el plazo como de un mes, mes y medio, pues daría comienzo el curso. En esta ocasión, como tú bien dices, decías de los 6 meses, habrá una parte teórico-práctica que serán unos 2 meses, y luego, pues como en el anterior, una parte de práctica de las empresas de 6 meses, y un poco pues las condiciones serán como en el anterior, ¿no? Los inscritos, los participantes, los que se han seleccionado, pues cobrarán desde el primer día una beca en torno a los 400 euros. Si bien esta vez, después del periodo de práctica, uno de los requisitos que se ha puesto es que las empresas contraten al menos al 60% de los candidatos. Así que es una buena noticia también y un aliciente, porque aquellos que participen en el en el curso, pues tienen garantizado que el 60% de ellos van a ser contratados al menos durante un periodo de 6 meses en las empresas que los van a coger en práctica. Bueno, pues evidentemente, ¿no? Son alicientes que hacen que haya muchísimas personas interesadas, porque se trata de formación becada, pero es que además, como lo dice Javier, ¿no? Con un 60% garantizado de contratación, y todo ello en torno además a una tarea, a un aspecto, ¿no? Dentro de lo que es el proceso productivo, ¿no? Del sector de la piel, que tiene muchísima demanda, y sobre todo de grandes profesionales formadas, ¿no? Cuando hablamos de bueno, pues el ámbito de la costura, ¿no? Sí, nosotros cuando nos hablaron desde Diputación del requisito del 60% como mínimo de contratación, pensábamos que iba a ser más complicado encontrar empresas que estuvieran dispuestas a contratar tantos alumnos, pero sin embargo la receptividad por parte de las empresas ha sido buena, ¿no? Porque es un puesto muy demandado y que necesita de un periodo de entrenamiento importante porque es una cuestión de habilidad, ¿no? Entonces, el programa propio del curso va a tener una parte teórica donde además van a participar varios proveedores para hablar de tipos de hilos, tipos de costura, técnicas de costura, pero va a haber otra que también va a ser práctica, para la que vamos a contar con varias máquinas de coser aquí en el centro para que puedan realizar esa parte de formación práctica y que cuando lleguen a la parte de la empresa, al periodo de práctica en empresa, pues que ya se hayan enfrentado un poco a la máquina de coser y a lo que es el proceso de costura. Pues eso de un lado, ya decimos, curso de bueno, pues costura, por un lado, costura y bordado. Muy atentas las personas que estén interesadas, porque en los próximos días se van a publicar, por tanto, esas bases. De otro lado, hablando de formación y también relacionada con la Confederación de Empresarios de la provincia, bueno, en concreto un ciclo de jornadas que va a arrancar el próximo día 30, y estamos hablando, bueno, pues una jornada en concreto que tiene que ver con algo muy propio, ¿no? Del sector de la piel, el relevo generacional, ¿no? Generacional en la empresa familiar, y de ello se va a abordar, de esto se va a hablar en esta charla coloquio, ¿no? Sí, es la primera que organizamos con la Confederación de Empresarios aquí en Ubrique este año, y bueno, se va a tratar el tema del relevo generacional para que aquellas empresas, no solo fabricantes de marroquinería, sino comercios y todo tipo de empresas que se quieran acercar, pues están invitados, que sean empresas familiares y que tengan pendiente el traspasar o trasladar la empresa, el negocio a la segunda generación o tercera generación, pues puedan analizar aspectos como los que se van a tratar en la jornada, ¿no? Como protocolos familiares de implantación y qué contenidos debe tener un protocolo familiar, cuáles son las debilidades y las fortalezas de las empresas familiares, ¿no? Si debe haber alguna herramienta para el desarrollo de ese protocolo familiar y qué beneficios puede aportar a la familia y qué factores de éxito, ¿no? En general, lo que podemos decir es que van a abordar pues todas las capitulaciones, tanto a nivel de matrimonio o de padre a hijo, testamentos, poderes preventivos, tutela y pactos que puedan estar en los estatutos de una determinada sociedad para poder mantener la empresa en manos de la familia, ¿no? Y bueno, la jornada va a estar impartida por don Antonio López Triviño, que es un consultor de empresas familiares y abogado especializado en el área de la mercantil por la Notaría Castro Cotorruelo de Cádiz. Y bueno, es profesor que colabora en distintas cátedras de empresas familiares en la universidad, de tanto la de Cádiz como la de Córdoba, Granada, Jaén y Almería, ¿no? Y en este caso es colaborador del Servicio de Asesoramiento a la Empresa Familiar de la Confederación de Empresarios y ha impartido varias sesiones de este tipo en la Bahía de Cádiz, y es la primera vez que se va a impartir en la Sierra. Así que yo creo que es una oportunidad para que todos aquellos que tienen la empresa en manos de la familia y quieren realizar el relevo, pues puedan tener información de primera mano de un especialista como López Triviño. ¿Enfocado a empresas solo del sector de la piel o cualquier tipo de empresa? A cualquier tipo de empresa, siempre que sean empresas familiares, pues pueden venir comercio, pueden venir empresas de otro gremio, porque al hacerlo con la Confederación, pues se abre para todas las empresas de la Sierra, y por tanto, aunque se celebra en Ubrique y van a tener acceso más fácil las de marroquinería, pero está abierto para que aquellas empresas familiares de otros sectores pues también puedan participar. Y también ese mismo día, estamos hablando del próximo martes, día 30, aunque por la mañana, me decía Javier, también como novedad, ¿no? Una conferencia, una jornada más bien de información, la presentación de la orden de incentivos por parte de la agencia IDEA, y que además va a contar con la presencia de la propia delegada de empleo, ¿no? Juanma Pérez. Exacto. La jornada de empresas familiares por la tarde, a partir de las 5:30, y en este caso por la mañana, y esta sí, para empresas del sector de la marroquinería nada más, pues van a presentar la propia agencia IDEA, que es la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, va a presentar la orden de incentivos, ¿no? Son muchas las empresas que nos preguntan para casos concretos, bien de compra de maquinaria o de inversión en nuevas instalaciones, para realizar algún proyecto de innovación. Y claro, son muchas las líneas, son múltiples las líneas con las que cuenta la agencia IDEA para modernización, para creación de empresas. Y las oficinas de ellos están en Cádiz, con lo cual pues el acceso, hay veces y hay empresas pequeñitas que lo tienen un poco más complicado, ¿no? Entonces, lo que veníamos trabajando con ellos para que vengan algún técnico aquí a explicar la orden. En concreto va a venir la gerente de la agencia IDEA, Rosa Mellado, para presentarla. Y bueno, la jornada va a ser presentada por la delegada de empleo, como tú bien has dicho, de Gemma Pérez, para que todas aquellas empresas de marroquinería que estén interesadas en realizar cualquier tipo de proyecto, pues puedan venir y primero estar pendiente de esa presentación, que va a explicar todas las líneas que existen en la agencia IDEA, de las que pueden ser beneficiarios. Y luego, pues aquellas empresas que estén interesadas, se les va a tomar nota para que tengan ya un encuentro cara a cara, un encuentro individual, y puedan hablar de sus proyectos concretos con la gerente de la agencia, con Rosa Mellado. Pues ténganlo en cuenta, de todas formas iremos recordándolo, ese encuentro también, esa jornada de presentación de esa orden de incentivos por parte de la agencia IDEA. Más novedades, hablamos de premios a los que, por ejemplo, pues podrían optar muchas, seguro, de las empresas ubriqueñas del sector de la piel. Nos referimos a la convocatoria de la primera edición de los premios a la artesanía de Andalucía. Hay cuatro modalidades y el plazo que sigue abierto hasta los primeros días del mes de febrero. Sí, en el boletín oficial de la Junta del día 8 de enero salieron la convocatoria publicada en las disposiciones generales a través de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, de la publicación de los premios andaluces de artesanía. Y como tú bien decías, pues hasta el 8 de febrero está abierta la convocatoria. Una orden del día 26 de diciembre, aunque se haya publicado el 8 de enero, y ahí están las distintas modalidades que existen, ¿no? Son cuatro, en este caso, modalidades: un premio andaluz a la artesanía, por el que se reconoce la trayectoria de la labor artesana y el conjunto de una obra consolidada que se haya traducido en aportaciones significativas a la cultura y pervivencia de su oficio. Una segunda categoría, que sería el premio andaluz a la obra singular de artesanía, algo que sea alguna pieza única de un carácter utilitario, tanto decorativo, artístico, de acuerdo con las distintas normativas de artesanía. Y tienen que ser obras originales e inéditas que no hayan sido premiadas o galardonadas en otro tipo de concurso. Un tercer categoría, que sería el premio andaluz a la innovación y a la investigación en artesanía, que nosotros queremos presentar algún candidato, nos gustaría mucho que hubiese alguno de aquí de Ubrique que se presentara para a este premio. Y una cuarta categoría, que sería el premio andaluz a la calidad en la promoción y comercialización de la artesanía, que va pensado no solo ya para empresas, sino también para asociaciones e instituciones que hayan promovido la artesanía, ¿no? Tanto está abierto para marroquinería como para otras áreas de la artesanía, como pueden ser la cerámica o la madera, ¿no? Uh-huh. Así que animamos a todas las empresas que quieran presentarse a participar, y a aquellas que no tengan medio o no conozcan un poco la metodología para poder presentar la candidatura, pues nos ofrecemos para ayudarles a preparar los expedientes. Pues por tanto nos quedamos con ese llamamiento a la participación. Animamos a que seguro multitud de empresas ubriqueñas cuentan, evidentemente, ¿no?, con la calidad suficiente como para seguro estar entre los favoritos en muchas de las categorías de estos premios a la artesanía de Andalucía en la primera edición que se ha convocado. Podríamos abrir ahora, Javier, un apartado que podríamos denominar hasta dónde llega el sector del apilo ubriqueño, ¿no? Porque la verdad es que siguen surgiendo muchas noticias referentes a determinados personajes que portan bolsos, artículos de piel, bueno, pues fabricados en nuestra localidad, o por ejemplo, cómo se lucen complementos también de nuestra localidad en lugares de tanto prestigio como la Semana de la Moda Masculina celebrada en estos días atrás en París, ¿no? Sí, evidentemente, como bien decía, yo creo que es un apartado que podemos abrir porque en las redes sociales es algo continuo, en los últimos ¿no? días pues hay varias apariciones, ¿no? En torno a Ubrique y a bolsos que se fabrican en Ubrique, ¿no? En el caso que estás comentando, la Semana de la Moda de Hombre de París se ha abierta por un diseñador español que sea además andaluz de Córdoba y que confíe en Ubrique para la producción de sus accesorios y algunas prendas de confección en piel. Pues yo creo que es un motivo de orgullo, ¿no? Y visto la repercusión que ha tenido en prensa, no solo en medios nacionales como los informativos de Telecinco, sino en medios internacionales como Le Figaro o Vogue Italia, pues yo creo que es una noticia que no solo tiene que satisfacer a los artesanos que han estado colaborando en este proyecto y al diseñador, sino a todo el pueblo en general, ¿no? Por la repercusión que ello puede suponer a nivel de promoción de Ubrique. Evidentemente esto es una repercusión mediática muy positiva, una publicidad impagable y que relaciona, ¿no?, el sector de la piel con lo que es lo que es la etapa más alta en cuanto a la moda. Esto por un lado, pero es que además, hablando de personajes conocidos, bueno, pues también, por ejemplo, la prometida del príncipe Harry, Meghan Markle, bueno, pues lucía también estos días atrás un bolso fabricado en Ubrique, ¿no?, dentro de lo que es un acto público. Este tipo de imágenes, la verdad es que suele repetirse, personajes de la monarquía británica, incluso también española, también famosos, cantantes, no sé, a nivel planetario. Y en esta última ocasión, bueno, pues se trataba de este personaje, de esta mujer, de, como decimos, la prometida del príncipe Harry, que, bueno, pues también, evidentemente, esto supone una promoción muy positiva para nuestra localidad, para el sector de la piel. Evidentemente, yo creo que Ubrique siempre ha querido transmitir, antes que nada, el alto nivel de calidad con lo que se fabrican los productos de marroquinería, y evidentemente que nuestra imagen a nivel de pueblo salga de sector, salga vinculada a personajes de la talla de la Casa Real Británica, pues es motivo de satisfacción, ¿no? Felicitar a Carla Sade, que creo que es la empresa que ha fabricado el bolso, por haber llegado hasta alguien como ellos, ¿no? Y todas las apariciones que en este sentido que vayan saliendo, pues yo creo que son muy positivas, ¿no? De hecho, el que esta semana haya salido la aparición del bolso de Carla Sade en Reino Unido o los accesorios de Palomo Stein en París, o también hay otro artículo en Fashion, en Hola, que ha salido hablando de que hay todos los bolsos de la serie del remake de Dinastía, también están hechos en España, son made in Spain y que están fabricados en Ubrique, y justo todo antes de la Semana de la Moda de Madrid, pues yo creo que es un motivo de satisfacción, porque creo que es el lugar que le corresponde a Ubrique, ¿no? El estar entre el top de los diseñadores de moda y estar en saliendo en medios de prensa pues por este tipo de noticias, ¿no? Por el resultado del nivel de calidad y de la fabricación, de la excelencia, el nivel de excelencia que hay en las fábricas de nuestra localidad. Sobre todo porque estamos hablando de personajes, eventos que exigen de la máxima calidad a nivel mundial y para ello cuentan con Ubrique, así que poco más que decir, ¿no? Totalmente. Nosotros la semana pasada, cuando salían los accesorios de Paloma Spain, nos preguntaban en televisión y evidentemente pues creo que es un motivo de satisfacción para la marroquinería española en general. Es decir, el poder abrir la Semana de la Moda de Hombre en París no es ninguna cuestión fácil, ¿no?, de abordar. Hay que pertenecer a la Asociación de de modistas franceses, tiene alguien de ellos que invitarte y estar apadrinado por alguien de la calidad, en este caso de Paloma ha sido por Jean-Paul Gaultier, y bueno, el nivel de calidad, de exigencia, no solo en el producto, sino en la presentación en sí, en los estilismos y en la respuesta como empresa que luego se puede dar al mercado una vez presentada la colección, pues son bastante bastante exigentes, con lo cual el poder estar ahí y el que estén hechos en Ubrique, que estos diseñadores cuenten con Ubrique, pues yo creo que es motivo del momento en el que está viviendo nuestro sector, ¿no? Y este tipo de diseñadores emergentes, además, porque estamos hablando de los tres casos, ¿no? Del de Carla Sade con la familia real, de la empresa que está haciendo los de Dinastía o de Palomo, pues son diseñadores emergentes que yo creo que son los que nos garantizan que haya un futuro para Ubrique, ¿no? Que más que el garantizar la producción en este momento, pues nos hablan ya de que podemos ir pensando en el futuro con un poco más de alegría. Así que la felicitación, por un lado, para Carla Sade, por ese bolso, por ejemplo, que lucía Meghan Markle, aunque son ya muchísimos los casos, por ejemplo, de Carla Sade, de personajes famosos que lucen, bueno, pues sus piezas. También, en el caso concreto que me decías de los complementos Alejandro Gómez Palomo, ¿qué fábrica en nuestra localidad lo has hecho? O la tercera de las noticias, ¿no?, que nos apuntaba, el hecho de que esa serie remake de Dinastía, también los bolsos que se lucen se están realizando en Ubrique. No sé si conoces en concreto las firmas, las empresas que las están realizando. Mira, en el caso de la serie, la firma es Cuero Amor, la que los ha estado haciendo, ¿no? De María Eugenia Díaz y de Pepe Romero. Y en el caso de Palomo, pues la persona que está en Ubrique, que además fue alumno de la Escuela de Artesanos, es Jorge San Saturnino. Luego han colaborado el taller de Inma Castro en la confección de las prendas, Auténtica Piel en cinturones, Emilio en el tema de patronaje. O sea, ha habido varias personas, varios talleres que han colaborado con el diseñador, ¿no? Y nosotros hemos coordinado un poco pues lo que es la producción. Las pieles en este caso han sido de Juan Massa y bueno, hay un equipo de como 7-8 personas y talleres que han colaborado en el caso de los accesorios de Palomo. Pues sirva desde luego desde aquí nuestra enhorabuena y para todos aquellos que han contribuido y que pues no podemos hacer referencia a lo mejor a todos, se quedan algunos en el tintero. Y bueno, para todos aquellos casos que en muchas ocasiones ni siquiera llegan a conocerse, ¿no? Pero que, reflejan hasta dónde llegan los artículos de piel ubriqueños, ¿no? Sí, mira, la semana pasada precisamente estábamos ya en conversaciones con Nestenda y con la Oficina Comercial de España en Francia para organizar una misión inversa de compradores aquí a Ubrique. Y ellas nos decían que era una pena no poder decir, por los acuerdos de confidencialidad que tiene la fábrica, con qué empresa se fabrica, ¿no? Porque siempre utilizamos frases como que aquí se fabrican las marcas de mayor prestigio a nivel internacional, pero no se pueden decir exactamente cuáles, ¿no? Sí. Por aquello de los acuerdos que tienen las empresas. Y nos decían que era una pena porque, claro, como de hecho en algunas de ellas se utiliza ya el Made in Spain en el interior, pues deducen que han sido fabricadas en Ubrique, y es verdad que si pudiéramos contar de manera abierta para qué marcas se fabrican, pues yo creo que todavía vendrían más por el efecto llamada que podría producir el contar qué marcas realmente se hacen en Ubrique, ¿no? Que aunque nosotros vivamos aquí y estemos familiarizados con los nombres de estas marcas, pues no es nada fácil, y para el público en general, si pudiésemos decir todas las marcas que se fabrican en Ubrique, pues yo creo que sería todavía más el efecto de llamada que podríamos conseguir, ¿no? Y este tipo de artículos y estos diseñadores emergentes que sí lo utilizan en sus campañas de promoción, pues yo creo que nos ayudan a poner Ubrique en su lugar, ¿no? En el lugar que debería ocupar en la prensa de moda. Pues, como decíamos, la verdad es que todo un logro por parte de lo que son cada uno de los trabajadores que cada día se dedican al sector de la piel, a lo que nos da de comer a todos aquí en Ubrique. Y bueno, pues un trabajo de cada uno de esos trabajadores, cada una de esas empresas. Y también, ¿no?, es una línea que desde el principio se viene impulsando por parte de Movex, el hacer llegar a través de diseñadores invitando, bueno, pues a toda aquella persona que tiene que ver con el ámbito de la moda, que conozca Ubrique, que conozca lo que se hace aquí en nuestra localidad, y poco a poco todo esto, desde luego, va teniendo sus frutos, ¿no? Sí, hablábamos días pasados de que durante la semana de ahora de la Mercedes Fashion Week en Madrid íbamos a hacer la presentación de Ubrique y del próximo máster. Sí. Se hará este viernes, el viernes en IFEMA, en el espacio que hay destinado a jóvenes diseñadores en el EGO de Cibeles, pues se va a hacer la presentación del máster que organizamos con la Universidad Rey Juan Carlos, y yo creo que sí, que ese tipo de acciones poco a poco pues van dando fruto y tienen calado en lo que es la relación de estos diseñadores emergentes con el pueblo. Se va demostrando además con noticias como las que se van conociendo. Como han podido comprobar, la verdad es que podríamos continuar hablando de muchísimos más temas. Por ejemplo, nos decía, ya concluyendo, Javier, la presentación, ¿no?, del máster de diseño en piel, por ejemplo, que va a tener lugar este viernes en Madrid. Y ya decimos, son muchísimas más cuestiones. Hemos querido quedarnos hoy con las más próximas, las más novedosas, pero, por supuesto, seguiremos prestando atención a cada una de esas novedades que van llegando a través de la Fundación Centro Tecnológico de la Piel. Pues Javier, nos vamos a quedar aquí, como siempre, agradeciéndote toda la información. Javier Gallego, desde Movex, muchas gracias. Gracias a vosotros, buenas tardes.